pasa el tiempo, ya no sé qué estoy haciendo. Corro la vida, miro el destino, entre callejones sin salida, y ya no sé a dónde va mi corazón. Que me diga cómo debo yo llegar a tu corazón, a tu corazón. Ya no me esquives, no cierre los ojos, mírame fijo, por favor. Ya no me esquives, no cierre los ojos, mírame fijo, por favor. Hecho mal, pensando siempre en lo que hacía, imaginando lo que vendrá, esquivando las heridas de la vida, desafiando a la soledad. Ya no me esquives, no cierre los ojos, mírame fijo, por favor. Ya no me esquives, no cierre los ojos, mírame fijo, por favor, mírame fijo, por favor.